yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la red. Recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Ahora continuamos con la conversación del día de hoy, pero antes tenemos una llamada. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla. Y quiero dar mi opinión y contarles mi caso. No, pues por ejemplo, en la ropa, ¿cómo me debería de vestir? Y yo, sin darme cuenta, siempre le hacía caso. Y hubo un momento en el que me di cuenta que de alguna forma influía en mí. Y por eso nos separamos. Y mi opinión es que, pues la verdad, tú eres dueña de tu propio destino y de tú debes de poner tus límites, porque si no, pues ellos, un hombre llega hasta donde uno. Amiga, pues qué bueno que te diste cuenta a tiempo para poder solucionar esos problemas, porque no están nada bien. Claro que sí, amiga. Es importante que detectes a tiempo y puedas solucionar las cosas, o si no, dejarlas así. Y pues tu caso fue dejarlas así y fue lo mejor para ti y para él. Pues te felicito que dejaste esa mala compañía, ya que te perjudicaba a tu persona y no te dejaba ser. ¿Quieres decir algún otro comentario? No, es todo. Y solo espero que las chavas que se encuentren en el lugar que estuve yo algún día se den cuenta a tiempo. Es todo. Y justo de escucharlas. Oigan, ¿me pueden complacer con una canción? La de Motel de Lejos Estamos Mejor. Por favor. Claro que sí. Espero que hayas escuchado. Gracias por comunicarte. Bye. Pues bueno, vamos a escuchar la canción que nos pidió nuestra amiga. La canción de Motel de Lejos Estamos Mejor. Pues sé que todo está decidido. Te quiero tanto, pero no es suficiente sentirlo. Hemos intentado seguir por seguir sin reconocer que ya no hay más por hacer. Y hemos aceptado sufrir por sufrir sin querer creer que vida después de romper aunque no soporte perderte. Es inevitable nuestra separación. Hola, ya estamos de vuelta en su programa favorito. Renata, creo que tenemos otra llamada. Oh, sí es cierto, ¿a quién tenemos en la línea? Hola, soy Daniela y quiero contarles mi caso. Verán, es que tengo un año y medio con mi novio. Lo amo y sé que él a mí también. Pero solo hay un problema. Cuando quiero salir con mis amigos no me deja y dice que solo tengo que estar con él. Y ya, que me olvide de mis amigos, y pues la verdad a mí eso no me gusta. No, novio no te puede prohibir tus amistades y no te deja ser libre. Así es, Daniela, debes de analizar las cosas y tomar las decisiones apropiadas que te convengan mejor. ¿Tú piensas que estás bien lo que haces o cómo te trata? No, pues yo sé que está mal, pero pues me trata súper bien y todo eso, la verdad es que no sé qué hacer. Trataré de hablar con él y ya veremos ya después a ver qué pasa. Bueno, muchachas, pues muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Tú tomas la decisión. Lo bueno es que sabes que esa actitud que tienen es buena. Y muchas gracias por compartirnos tu caso. Y ya sabes que puedes contar con nosotras para escucharte. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, amigas. Los esperamos para la siguiente emisión y sigan sintonizándonos. Y esta fue su programa Suelta la Sopa. Gracias a nuestras invitadas del día de hoy. A ver, pues bueno, amigas, nos despedimos con la canción de Mudanzas de Lupita D'Alessio. Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que de alguna manera su pareja influye en su forma de pensar y esperemos que tomen la decisión de cambiar, amigas, por el bien de los dos, pero sobre todo por tu bien, querida amiga. Hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión. ¡Ay, sí, YouTube! Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña para ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón. Dejar y parar el fracaso, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón. Volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrar a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, realista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí. Fuerte, sexo, débil. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores y antaño y angustias que hubo en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña